¿Qué tal, amigos? Aquí estamos otra vez con mi buen amigo Rodo, aquí en esta pequeña sección que se nos ocurrió. Bueno, se le ocurrió más bien a Rodo, ¿eh? A mí se me ocurrió para el cine. Sí, y él me copió la idea. O sea, de ser Marvel. No tenía nada que hacer, dije, ah, mira, pues. De ser Marvel, sí, o sea. Hoy tenemos una recomendación más. Sí, mucho más, ¿verdad? No se preocupen, ya habrá recomendaciones de Marvel para los marvelitas. En este caso, una recomendación igual, cómics de la vieja escuela, por así decirlo. Así es. Un cómic imperdible para todo aquel seguidor del santísimo Batman, Muerte en la Familia. Es una historia que obviamente también puedo hablar sin temor a spoiler, porque hasta el mismo título lo dice y la misma portada no lo presenta. Habla sobre cómo es que llega toda esa serie de elementos que nos conducen a la muerte del segundo Robin, en este caso Jason Todd, a manos del Guasón. Una historia cruda. Y sobre todo por el momento, inclusive toma ciertos elementos del Estado Islámico. Sí. Es decir, se mete con cosas no tan fácil o tan comunes en los cómics, ¿no? Y es parte de lo que tiene interesante la historia. La dirige, ya está Guasón, te anda desmayando, ¿no? La dirige, o la escribe, perdón, Jim Starlin, y la dibuja Gina Paro, uno de los personajes o dibujantes clásicos del Batman que conocemos de los 90s. Uh-huh. Y es una historia altamente recomendable, inclusive ahí como un pequeño easter egg hay una aparición ahí de Superman. Sí. Y que no hace nada. Que no es la participación clásica tal vez de Superman, ¿no? Sí, o sea, justamente, o sea, lo dije como de broma, exacto, pero realmente sí. Exacto. O sea, no. Sigue respetando la cuestión de lo que tiene que hacer Batman, ¿no? Exactamente. Muy, muy, muy recomendable. Son dos tomos, creo que de este no han sacado recopilatorios, si no me equivoco. No, sí, y es todavía más difícil de conseguir la historia, ¿no? Por eso, muéranse de envidia, porque aquí está justamente la muerte en la familia. Es una lectura bastante, bastante, muy, ahora sí que fuera de todo contexto, es muy interesante. Todo lo que sucede alrededor de esta historia, como dice bien Rodo, en el Estado Islámico, todo lo que está aconteciendo alrededor para llegar al punto de que Jason Todd pierda la vida, es bastante interesante. Si realmente les gusta Batman, no sé qué opine Rodo, pero si realmente les gusta Batman, realmente tienen que leer Muerte en la Familia. Así es. Y fuera de lo que hemos dicho últimamente, a veces de broma, a veces en serio, de cómo se ha endiosado Batman, este es un Batman muy humano, un Batman muy realista, y por algo suceden todos los elementos que comentó Uriel que nos van a llevar a la muerte de Jason Todd, ¿no? Entonces, si pueden conseguirlo, les digo, es muy difícil ahorita, la verdad es complicado, no imposible, pero es complicado. Si lo pueden conseguir, una lectura. O si no, se los preste para leerlo. Está también San Internet. Sí, San Internet. Y lo podrán conseguir por allá, pero bueno, nunca hay nada como leer en físico. Efectivamente. Una recomendación más de Rodo. Recomienda. Recomienda.